nosotros hace más o menos un año hicimos nuestro primer documental que se llama Un Salto en Soacha. Sí. Eso tuvo muy buena acogida, a la gente le gustó mucho. Y cuando hicimos el lanzamiento de ese documental, la señora Doris, que es una de las vendedoras de almohábanas de allá de las casetas del parque. La del puesto Don Pachito. Don Pacho, sí. Don Pacho, sí. El puesto Don Pacho. Ella nos colaboró el día del lanzamiento de ese documental regalándonos unas garullitas y unas almohábanas para ese lanzamiento. ¿Será que no nos colabora ahorita? Okay, a esta hora sería, además que viendo… Uy, sería fin. Delicioso, sí. Sí. Además, la almohábana a esta hora es que es rica. Uy, sí. Recién salida del horno. Sí, porque han salido ya de la madrugada, todo un trabajo de madrugada. Sí. Y a esta hora es que está delicioso. Es un trabajo hermoso. Y bueno, entonces nos apoyó ese día y entonces nosotros quisimos retribuirle ese favor que nos hizo ese día en el lanzamiento. Y dijimos, nosotros queremos apoyarte haciendo un audiovisual sobre el trabajo de ustedes. Ella nos contaba pues el proceso que ella tenía en ese momento de desarrollar el patrimonio de las almojábanas y garullas como patrimonio inmaterial del departamento. Entonces nosotros dijimos, listo, te vamos a colaborar haciendo un seguimiento del trabajo que ustedes están haciendo como asociación. Ellos tienen una asociación que se llama Asobe Paz. Sí. Y entonces nosotros empezamos a hacer este seguimiento y empezamos a ir a las casetas, fuimos a donde la Negra Inés, fuimos a La Exquisita, ¿a dónde más fuimos? Bueno, a diferentes puntos donde venden y producen almojábanas. Sí, y entonces nos dimos cuenta de cómo es este trabajo tan importante. Lleva más de 5 generaciones, son 174 años. La carpa del Aula Intercultural del Humedal Neuta es una carpa ambulante, ¿sí? No. O ya está sentada en un sitio específico. Es como una cabaña que queda allá. Ah, perfecto. En la cabaña que conoce uno aquí por Quintas de la Laguna, ¿es esa? Ahí. Ahí va a ser el lanzamiento. Este 20 de marzo, viernes, este documental, ¿no? A las 6 de la tarde del documental Soacha, las mejores garullas y almohadas del mundo. Este esfuerzo que hacen ustedes, ¿cómo se ve retribuido? Bueno, eso fue también una parte chévere, que fue cuando nosotros hicimos el documental, lo hicimos pues con la idea de apoyar el proceso de Asobe Paz, no fue como que venga, se lo vendo o algo así, no. Okay. Sino queríamos apoyarlas a ellas con un documento, porque pues ellas también les hacía falta como algo que les sosteniera todo todo el proceso que ellas estaban haciendo. Entonces nosotros fuimos y hicimos el documental, y en un evento que ellas hicieron para el Ministerio de Cultura, que eran los que los están apoyando para eso del patrimonio, entonces hicieron un evento y nos invitaron a nosotros para que mostráramos el video. Okay. Entonces nosotros fuimos y mostramos el video y los del Ministerio de Cultura lo vieron y les gustó mucho. Y nos llamaron y nos dijeron, nosotros queremos apoyarnos en ese proceso y que ese documento también sea como un producto de nuestro trabajo con las señoras. Y ellos nos apoyaron pues con un dinero para que nosotros pues termináramos de hacer el documental más bien hechecito.